Las Mil y Una Hojas, con Julia Butet. Bueno, estamos acá con Julia Butet. ¿Cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo Hola, estás? Hola, Julia, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Bien, bien, bien, ¿vos? Contentos en la previa. Bueno, te estaba escuchando, muy gracioso. ¿Vas a llevar huevo duro vos? No. Huevo duro. Hay algo que era también algo que se tiene que prohibir, el huevo duro. El huevo duro, claro, tiene un olor. El negro, después que un olor. No, la... tiene un olor tremendo el huevo duro. Creo que ya los niños nos llevan. No, grande, que no, no, claro. No sé. La verdad es que no tengo idea porque ya no tengo niños de esa edad a mi alrededor. No, yo tampoco. Pero bueno, acá estamos y hemos aclarado, si nos escuchaste antes, Julia, que estamos tomando mate simplemente. Uh-huh. Simplemente, claro, claro. Claro. Sí, una previa con mate. Una previa con mate. Eso sí, eso sí. Claro. Bueno, contanos, Julia. Bueno, les voy a contar hoy un encuentro que tuve muy, muy agradable con un libro que escribió una escritora argentina nacida en Entre Ríos, uh-huh. Que se llama Selva Almada, que es una muy buena escritora que yo no conocía, debo reconocer, que ha hecho un relato, es un relato de la filmación de la película de Lucrecia Martel, uh-huh. basada en la novela de Antonio Di Benedetto, Sama. Ajá, mira vos. Me pareció muy interesante y, bueno, conseguí un ejemplar de esta novela que fue editado nada menos que por Random House, ahí muy cerquita de cuando se estrenó la película, creo que fue ahí por el año 2017, no hace mucho de esto. No. Yo ya había leído la novela de Di Benedetto y me había gustado mucho, a mí personalmente me gustó mucho. Y me empiezo a encontrar con estas cuestiones, con que, bueno, debo contarles que mi edición de la novela de Di Benedetto, sí, es una edición muy, muy interesante de la colección, se llama Colección Literaturas, la de la Edium, que es la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Ajá. Claro, porque él era mendocino. Él es mendocino, claro, claro, era mendocino. Sí. Entonces, en la universidad hacen esta colección de literaturas latinoamericanas y otras, uh-huh. también. Y bueno, yo tengo un ejemplar editado por ellos, y que tiene una nota muy interesante de una, ¿cómo se llama? De una artista, de una historiadora y de una literaria que se llama Estela Saint-André, que hace una nota muy linda después de la publicación, después de la novela esta, ¿no? En el mismo ejemplar. Y me llama muchísimo la atención lo que leo de esta señora, que lo había leído cuando por primera vez leí Sama, y con lo que me encuentro después con el comentario de Selva Almada a raíz de la publicación de su libro, que se llama, ya voy a dar el nombre, pero después vamos a hablar de ello, que me parece fantástico también, el libro de Selva Almada sobre las notas acerca de la filmación de la película sobre Sama, sí, se llama El mono en el remolino. Uh-huh. Por ahora, dejémoslo ahí. O sea que, a partir de las notas que ella fue tomando durante la filmación de esta película, escribió una novela. No, la novela, la única novela, es la de Antonio Di Benedetto, Sama. Ajá. Sí, sí, eso sí, publicada, esa la leí. En 1954, creo, sí, por allá. Sí, sí. Esa es la única novela. En algún momento de su vida, bueno, muy cercano al presente que vivimos, Lucrecia Martel, esta cineasta nuestra, sí, sí, tan talentosa, decide llevar al cine la novela de Di Benedetto. No es la primera intención de una cineasta. Hubo una anterior, que si me dan un momento yo les voy a decir de quién. Nicolás Arquís, en los 80. Ajá. Intentó llevar este libro intentó también. Intentó llevar este libro al cine, cosa que nunca se efectivizó. Es que sí. A mí cuando me enteré que Lucrecia Martel iba a llevarlo al cine, me pareció que era una empresa muy difícil realmente. Uh-huh. Claro, claro. Y sí, después cuando vi la película también. A mí, bueno, me gustó muchísimo más el libro que la película. Claro, yo me imagino que sí. Yo la película no la vi, lamentablemente no la vi. Bueno, la puedo ver, porque uh-huh. estar por todos estos lugares modernos donde se pueden ver la película. Sí, sí, claro. Bueno, pero no la he visto. Yo soy medio... me cuesta un poco esta cuestión, a mí personalmente, que soy más dada para las letras que para las visualizaciones. Uh-huh. Sí. Las visualizaciones hechas por otro, porque uno cuando lee, claro, también visualiza, sí, ¿no? Sí, claro, claro. No sé, siempre mi experiencia ha sido con respecto a estas cosas que me gusta más la novela que la película. Uh-huh. Pero yo creo que esto lo hemos hablado en este ciclo. Sí, con sí, estas cosas que uno les pone las caras, los gestos, un montón de cosas a los personajes uh-huh. de las novelas. Y claro, después, bueno, el director de cine y el guionista y qué sé yo vieron otra cosa diferente. Sí, suele pasar. Y en este caso, los lugares donde la historia tiene uh-huh. claro, se desarrolla, ¿no? Claro, claro. Pero de todos modos me parece que en cuanto a lo que es el lugar a donde se desarrolla la historia, es como una cosa, Di Benedetto lo deja medio así como en el aire, si se quiere, pero es ese Chaco paraguayo. Sí, sí. No sé, ¿viste? ¿Con qué temperaturas? No sé. Sí, qué humedad. Más claro, que la temperatura. ¿Cuánto bicho? Todos los bichos que te puedes imaginar. Sí. No, claro. Sí. ¿Qué sé yo? Y bueno, y una de las cosas que me llamó la atención cuando se me ocurrió hablar de ese tema es que tanto esta muchacha mendocina que les dije que se llamaba Estela Santandré, o no sé si lo dije, lo digo ahora, uh-huh. y Selva Alemán, cuentan de su acercamiento a la novela, a la novela de Antonio Di Benedetto, Sama, sí, en su juventud. Se me ocurre, no sé exactamente las edades, pero creo que Selva debe ser un poco más joven que la mendocina, que Estela. Uh-huh. Creo que tiene 46 años. Selva, claro. Sí, Selva Almada. Es del 73, claro, puede ser, sí. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué le pasó a las dos? Estela Santandré, cuando ya por los años 60 decide iniciar la carrera de letras, uno de los primeros libros que compra ella, no vivía en Buenos Aires, por supuesto, iniciaba la carrera de letras, uh-huh. es Sama. Mira. Ajá. Bueno, empieza a leerla, no la atrapa. Entonces la deja ahí. Después, en algún momento, qué sé yo cuánto, tiene como un episodio de alguna enfermedad y qué sé yo cuánto, porque cuando compra la novela y no la atrapa, tenía uh-huh. tantas cosas para leer con la facultad. Claro. Que la deja ahí, qué sé yo, bueno, estando enferma, todo ese periodo que pasa enferma, se le termina la lectura y toma nuevamente Sama, claro, se enamora de Sama y no puede dejar de leerla. A Selva Alemán le pasa algo parecido. Uh-huh. Tiene esta novela que no sé cómo llega a sus manos, empieza a leerla, tampoco se siente atraída, y un verano, charlando con un amigo en una playa, qué sé yo, este tipo amigo de ella había leído la novela y estaba fascinado. Ajá. Y ella dice, ¿cómo puede ser que este hombre esté fascinado con esta novela? Empieza a leerla y le pasa exactamente, claro, lo mismo. Claro. O sea que, recomendación, si usted empieza a leer Sama y no se siente atraído, no se dé por vencido. Va a haber una segunda oportunidad donde uh-huh. no va a poder uh-huh. dejar de leerla. Claro. Claro, bueno, claro. Suele pasar con algunos libros que sí, hay que darles tiempo. Sí, es a mí una de las cosas que más me conmovió de esa novela es el relato de la espera del protagonista. Eso es increíble. Bueno, pero porque ese es el tema, claro, Silvia. Ese es el tema de sí, la novela. Y justamente, a ver, vamos a ver, ¿cómo es esto? Dice esta mendocina que les contaba. De allí, a partir de que empieza a leer la novela, Nunca me hice ningún problema por pensar Sama como una novela histórica, ni fui corriendo a consultar todas las fuentes de crónicas enmohecidas. El narrador me hablaba a mí y movilizaba mi breve historia. La espera hija de todos, incluida la mía, dice ella, infanto juvenil. El anhelo de que los hechos se encarrilen, fluyan serena y reflexivamente, sin dependencia de los distintos poderes caprichosos, burocráticos, que nos moldean como personalidades egoístas, competitivas, sin posibilidad de autocrítica, resentida la autoestima, pero disimulada por una apariencia vanidosa que nos hace renegar de lo que somos. Es maravilloso lo que dice esta señora. ¿Y qué es eso? Es eso nomás. Es eso. Además es una espera que... Y nada menos. Es una espera que uno puede extender a infinidad de ámbitos, en realidad. Bueno. Exactamente. ¿Cómo empieza la novela? Y eso a mí me maravilló de... Ahora voy a Selva Almada, ¿no? El nombre que le pone. El libro de Selva Almada se llama El mono en el remolino. Y la novela de Antonio Di Benedetto empieza, les voy a leer un párrafo un poquito largo, pero a mí me gusta. Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se menea la porción de agua del río que entre ellos recae. Fíjense ustedes la hermosura de la prosa, ¿no? Y de la imagen de donde él está llegando. Sí, uno ya se está imaginando. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito, y ahí estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos, ahí estábamos por irnos y no. ¿Ves? A mí me gustó muchísimo más imaginarme ese muelle que haberlo visto de verdad en la película. Pero aparte, a mí no se me ocurre escribir esta maravilla sobre que escribió sobre un cadáver de mono que está viendo un criollo, porque era un criollo este bendito Sama, esperando que lo trasladaran a Buenos Aires o a una ciudad un poco más cercana al... Sí, porque es muy gracioso que dice, saliendo algo por el estilo, dijo, de la ciudad, y donde él vivía, era el centro. Bueno, y otra cosa, que el mono con el agua no tiene nada que ver, salvo que la toma, porque el mono no se mete al agua jamás. Pero y es una imagen rara, un mono flotando en el agua. Por eso, toda esa imagen que describe es horrorosa, realmente. Sí. Si pero se está la pone a pensar, tan lindamente escrita, ¿no? Tan maravillosamente escrita, ¿no? Bueno, no. eso es lo interesante. Uno, al ver eso, le puede dar hasta cierto asquito, cierta impresión, un animal flotando muerto en el agua. Si te lo dicen y lo lees así, y te lo imaginas también. El río era horrible. El río era horrible. Todo para colmo aparece también un cadáver de mono, imagínate. Claro, muy bueno. Y después lo que hace Selva Almada, que cuando le proponen esta cuestión de escribir el libro este, ella al principio tiene ciertos reparos, ¿no? No está como demasiado decidida a hacerlo, ¿no? Pero como le dan toda la libertad de hacer lo que ella había conocido, se había conocido en alguna oportunidad, pero no recuerdo cuál era, con Lucrecia Martel, no tenían una amistad ni nada por el estilo, pero le dan estos productores, la gente que me imagino que sería de Random House, le dan la tranquilidad de que ella puede hacer lo que quiera. Claro. Entonces ella en un principio había pensado en un libro de entrevistas con los actores y más, ¿no? Sí. Hablar de los proyectos, de la filmación del, de la película. Sí, algo más. En fin. Periodístico, si se quiere. Pero bueno, después empieza y dice, no le convencía esa idea. Entonces piensa en una crónica en tercera persona, donde la cronista no apareciera, dice, no quiere aparecer ella. Y bueno, ahí le gusta más el asunto, le parece que le puede dar un tono más lírico, sí, más... Claro, claro. Le pudo más la escritora, en realidad. Claro, le pudo más la escritora, más que una cronista. Más que una cronista, una periodista. Claro. Exactamente. Y yo creo que le llega mejor a la gente esta manera de contar que una pregunta, una respuesta, una foto, una imagen. Yo creo que fue acertadísimo. La elección fue muy acertada. Exacto. Entonces ella lo que hace es reunir notas que hace, porque por supuesto empieza a viajar con la producción de la película. Sí. Hace notas, conoce a los... Hay infinidad de extras, hay muchos extras en la película, claro, que son aborígenes. Sí. Entonces empieza a recolectar relatos, conversaciones que tiene con estas personas, y las va transformando en unas pequeñas prosas poéticas. Claro. Después hay una que es un monólogo con una aborigen que se llama Teresa Rivera, me parece que esa es la única que la deja por supuesto a todos, pero la única que después recupera hablando en primera persona. Y bueno, las cosas que dice son realmente son muy conmovedoras, que no es porque no las conozcamos, porque después cuando uno las vuelve a leer, ahora estoy buscando por supuesto lo que marqué. Yo creo que con esto venimos bien. Y yo estaba leyendo por ahí que eran com los aborígenes de la zona. Evidentemente esta mujer se nutre de mucho. La mayoría come, pero después había guaraní, también. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Wichís puede ser también, sí, toba, claro, toda la región. Toda esta región del Chaco, Chaco paraguayo. Claro, el Chaco paraguayo. Bueno, esto hace que, evidentemente, que se nutra de más cosas, que enriquezca todo su manera de escribir por lo que estás diciendo. Y creo que con esto podemos dar por terminado. Bueno, les recomiendo, sí, francamente, por favor, por favor. Es muy sensible. Sí, bueno, ese relato que hiciste del mono en el... tantas cosas, pero sí, es muy sensible. Sí, no, pero está muy bueno. Ya con el la muestra de esto es el mono muerto en el remolino. Es increíble. Está no, muy bueno. Increíble, muy bueno. Muy bien, bueno. Julia. Bueno, tenemos nada menos que a Sama y este escrito también de Selva Almada. Sí, que es muy buena. Lea las otras cosas de Selva también, por dale, favor. Dale, perfecto. Bueno, gracias, muchas Julia. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Un beso grande. Un beso. Chao, gracias. Chao.